El mejor sabor de Valencia, la Casa de Diego II, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La Casa de Diego II, en la Avenida Giorgetta 48, reservas al 961-9148-28. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Versión bachata. Ahí tenemos a Araí y Dani. Gente nueva, sangre nueva en la música latina. Todos los ritmos sonando aquí en el Café Mañanero. Saludo muy especial a la gente que nos sigue también en Benidorm, en el 96.7. Igualmente en Elche, en el 88.8. En Alicante, en el 97.9. Alicante Ciudad también el 93.7 y como ya lo decíamos en Benidorm en el 96.7. En Valencia, área metropolitana y Castellón en el 107.9. Y a través de internet latinosfm.es también nos pueden conseguir en iTunes, pero yo les recomiendo de una forma muy especial nuestra aplicación. Y el Franny la ha descargado muchas veces porque la vive recomendando, al igual que yo. Y cuéntanos, y el Franny, ¿cómo se descarga la aplicación de Latinos? Pues muy fácil, si tienes Android o iPhone, te metes en la iStore y ahí descargas Latinos RTV. Es como descargar cualquier otra aplicación, como descargamos Instagram, Twitter, pues así nosotros se la ponemos muy fácil a todos los oyentes para que estén así cerquita de nosotros en donde estén. Y por las redes sociales también como arroba el café con Jorge Rivera y las redes sociales de nuestra emisora Latinos RTV, Latinos RTV, tanto en Facebook, Instagram y Twitter. Simplemente añadir que es mucho más fácil que cualquier otra aplicación porque es gratuita. Sí. Y hay muchas aplicaciones que cobran por descargarla. No. En nuestro caso es gratis. Bueno, vamos con la información a propósito de... Estamos atentos con qué nos va a sorprender Yelfrani en deportes. Bueno, Jorge, hay noticias para la colombiana María Camila Osorio porque venía con lesiones en sus piernas y el día de ayer ha conseguido la victoria en el Master 1000 de Roma ante la italiana Lucia Bronzetti. El set ha quedado 7-6 y 6-3. Hoy se medirá con la Bielorrusia Victoria Azarenka en la segunda ronda del campeonato. Así que bueno, mucha suerte a la colombiana que nos está representando muy bien en Roma. Gracias, Yelfrane. Y seguimos, recuerden, el café mañanero hasta las 11 con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Pensar a esta hora en un lugar para disfrutar la gastronomía del Mediterráneo. ¿Dónde? Pues en Brasas y Calderos, el restaurante en la avenida La Fabuir número 7. Brasas y Calderos también es el sitio para celebrar bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tenga que celebrar Brasas y Calderos. Más información en brasasycalderos.es. Y yo sé que hay mucha gente también pendiente de tener una buena cobertura en lo que tiene que ver con llamadas. Sí, llamadas ilimitadas, podríamos denominarlo. Esto hace mucho tiempo era un lujo, no estaba al alcance de todo el mundo, pero gracias a que las cosas han mejorado en las telecomunicaciones y en eso precisamente está al día Only One Comunicaciones. Así es, Jorge. Bueno, nosotros aquí en el Café Mañanero tenemos la solución para todo. Celebramos el Día de las Madres. Si te quieres comunicar también con tu mamá, lo tienes aquí en Only One Comunicaciones. Todo en internet, televisión, fibra y móvil. Aprovecha nuestro pack ahorro de 100 megas de fibra óptica más línea móvil con 14 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 28,99 euros. También el pack familiar fibra de 300 megas más 4 líneas móviles con 4 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 43,80 céntimos. Estamos ubicados en tres partes en la ciudad de Valencia, en tres puestos en la ciudad de Valencia: Avenida Amado Granel Mesado número 40, Calle Brasil número 20, Calle Doctor Manuel Candela número 21, o también te puedes contactar con nuestros agentes al 611-573-571. Only One Comunicaciones, todo en internet, televisión, fibra y móvil. Come on. Hoy comenzamos el Café Mañanero con la música de Bob Marley. Celebramos el natalicio de esta figura de la música internacional. Nació exactamente un 11 de mayo del año 1945 en Nining Maiden, esto en Jamaica. Su nombre, Robert Nesta Marley. Nacionalidad, jamaicana. Y lo matizo porque en algún momento cometí un lapsus linguis diciendo que era de la República Dominicana. No, son países del Caribe. Pero Nicky Cuervo está ahí atento. Y de inmediato me envió un telegrama de corrección. Y aquí está. Bob Marley, una de las figuras más importantes de la música internacional, nació en Jamaica. Exactamente en Nin. Insisto, en el año 1945. Corrijo sobre la marcha. Hay veces entre una fecha y la otra. Hoy estamos conmemorando, en lugar de celebrar, conmemoramos, ¿sí?, la partida de Bob Marley en el año 1981 en Miami. Allí fue donde murió, recordemos, víctima de un cáncer. El inolvidable Bob Marley. Precisamente viene Nicky Cuervo ya con el segmento de noticias del mundo del espectáculo. En este caso nos viene a hablar acerca de Farina y Ryan Castro. Nicky Cuervo, que nos viene a hablar de música y lo escuchamos al fondo. Para esta semana, la cantante de reggaetón Farina entregó varios detalles sobre los proyectos que desarrolla en la actualidad y de paso revela algunos secretos de su futuro. Como parte de su gira de medios por América Latina, la cantante colombiana Farina conversó con Infobae sobre varios aspectos de su carrera, entre estos la reciente colaboración musical que estrenó junto a Ryan Castro, con quien se unió para darle vida al sencillo Fiesta. De acuerdo con lo expuesto por la Nina Fina, este proyecto es una realidad gracias a que el artista paisa la buscó en redes sociales y le insistió para que cantara juntos, teniendo en cuenta que él también goza de un gran presente. Hay un respeto mutuo y con eso de tengo que grabar contigo, se robó mi corazón, aun cuando ya me había enamorado de su música, porque tiene mucho talento y su sonoridad es muy dancehall, una de mis escuelas. Adicionalmente, me enteré que era vecino del barrio donde yo crecí en Medellín, que es Nicua, y entonces supe que debíamos colaborar. Expresó sobre esta canción, que en apenas unos días acumula casi 2 millones de reproducciones en YouTube. En cuanto al video musical dirigido por Nael y Justin, destaca una paleta de colores oscuros que hacen recordar los clubs nocturnos del centro de Medellín. Además, la producción tiene un elemento de peligro que realiza la narración visual, tal y como la misma antioqueña lo mencionó en su charla con Infobae. Queríamos unir el barrio que nos representa con otros lugares característicos de la ciudad, así como la esencia del dancehall. De hecho, la colorización y las personas que aparecen allí representan esta cultura y por eso el video carga ese respeto hacia aquellos que crearon y hacen parte de este ritmo. Y no solo el clip, también nuestra inspiración la hemos tenido de artistas como Sean Paul y Sasha, a los cuales quisimos hacer referencia con nuestro vestuario, agregó. Escuchemos música de estreno. Farina, Ryan Castro, Fiesta. Después del party seguro que fiesta en el hotel. Después del party otros arrancan pa'l motel. Uh-huh. Después del whisky yo quiero un rosé. Yeah. Y después, ¿qué va a pasar, cariño? Oh, wow. No lo sé. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Fumando presa. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Fumando presa. Castro y con Fari, pa' que todas las baby muevan el punani. Prendan la Mario y en noche safari. Danza al music, nivel legendario. No sé lo que tú tienes, me subo sube la nota. Será como baila o esa nalgota. Ella calladita, la baby no es chota. Su cuerpo se calienta, enciende en la toca. Y yo voy pa' encima si se me monta encima. Yo la rompí como si fuera una tarima. Ama danza, alquila pa' que rompan fila. El cantante del gueto y la arena fina. Y yo voy pa' encima y me monto encima. Yo lo rompo como si fuera tarima. Ama danza, alquila pa' que rompan fila. El cantante del gueto con la nena fina. Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fumando crespa. Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. Guau, guau, guau, fumando crespa. Guau, mimosa, tu mimosa. Papi, préndelo, te pongo el punani en close up. Tómate el champán pa' después rap, pam, pam. Perra reconocía perra y yo soy la madame. Mi que te real, cabrona, yo sí soy del bloque. Pregunta ya en bello, mejor no me toques. El party empezó allá en Pedregal. Nea, nos fuimos de gira. Y yo voy pa' encima si se me monta encima. Yo la rompí como si fuera una tarima. Ama danza, alquila pa' que rompan fila. El cantante del gueto y la nena fina. Y yo voy pa' encima y me monto encima. Yo lo rompo como si fuera tarima. Ama danza, alquila pa' que rompan fila. El cantante del gueto con la nena fina. Fiesta, fiesta. Dímelo, baby. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Party time. Fumando crespa. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Fumando crespa. Flava. Dímelo, Flava. Gangsta. Yeah. Dímelo, Gangsta. Zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga. Ryan. Con la nena fina. Dancehall music. Yes. Yeah. Shoo. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Seguimos en el Café Mañanero y seguimos hablando de las madres porque tenemos promociones muy importantes en el mercado de los envíos de dinero. Quien se acuerda siempre del día de tu cumpleaños y es la primera en felicitarte, la que nunca olvida la fecha de cumpleaños de tus hijos, quien encuentra siempre aquello que no encuentras, quien siente amor incondicional por ti, quien cocina rico, rico, rico. ¿Quién es, Jorge? Pues la madre. Así es, pues agradécele mandándole dinero por estar siempre ahí pendiente de ti. Recuerda que si tienes que hacer un envío a tu ser querido, nuestros amigos de Western Junior con motivo del mes de las madres tienen una oferta muy especial para ti. Envía directamente a la cuenta bancaria de tu mamá hasta 1,000 euros por tan solo 3,90 euros de comisión de envío. Manda algo más que dinero con nuestros amigos de Western Junior. También es muy importante que recibirás un regalo por cada envío que realices, gracias a nuestros amigos de Western Junior. Western Junior. Recuerden, en varios puntos en la ciudad, aprovecha esta gran promoción que se mantiene durante todo el mes de mayo, porque es el mes de las madres y ellas se lo merecen todo. Bueno, seguimos en el Café Mañanero. Por aquí nos queda también el personaje del día. Carlo Angulo se reporta a esta hora de la mañana entonces con este interesante segmento. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Alfred Prodani, un alto funcionario del gobierno de Albania, quien podría ser el protagonista del violento robo en la casa del jugador Karim Benzema durante un clásico que tuvo lugar entre el Real Madrid y el Barcelona en el año 2019. El alto funcionario del gobierno de Albania fue detenido en las últimas horas por la policía local para extraditarlo a España, donde está acusado de robo con violencia de viviendas, entre ellas de la casa del futbolista francés Karim Benzema. Se trata de Alfred Prodani, quien ejerce como el director de la empresa de aguas públicas de la región de Corbin y quien podría estar detrás del robo que sufrió Benzema en el año 2019. El asalto del atacante galo de 34 años, la principal figura y el principal volante del Real Madrid en la actualidad, sucedió el 27 de febrero del año 2019 durante un clásico entre el Barcelona que se disputó en el Santiago de Bernabéu en el marco de la semifinal de la Copa del Rey. Al concluir el encuentro fue cuando la victoria culé Benzema le informaron de que se había producido un violento robo en su casa y, según se informó el pasado sábado la policía albanesa, la detención se llevó a cabo en la ciudad de Lac, una operación denominada como Coruña, en la que participaron la policía de Curbin junto con la Interpol para poder lograr la extradición de esta persona. Alegre, divertida, es Latinos 107.9. Está buena. Recientemente en mi casa vive un tipo que me manda, que me corrige, me ordena y me torea, pero me da un abrazo y me gana. Me quita el partido y me pone unos cartones de una esponja que vive bajo el agua. Se sienta en mi sillón, dibuja en el colchón. Efectivamente vivo con la divina adivinanza. Disfruto de cada segundo suyo. Me reta porque sabe que va a ganarme. Mientras que sigue creciendo, verle correr me da miedo. Y es que es tan tierno el matador. Recientemente en mi pecho ya no me cabe casi de nada. Recientemente la energía todo lo llena y todo lo empapa en casa. Camina como un leoncito reinando en la sabana. Le gusta hacerte un niño y mojar pan en la salsa. Efectivamente vivo con la mismísima esperanza. Disfruto de cada segundo suyo. Me reta porque sabe que va a ganarme. Mientras que sigue creyendo, verle crecer me da miedo. Pero es que es tan tierno el matador, tan tierno el matador. Me hace reír porque es serio, diminuto caballero, con tus risitos de Sansón. ¿Qué sabes tú? Soy quien sangra, yo soy tu esponja bajo el agua. No me importa lo que digan sobre ti los informes y reportes. Yo ya te conozco a ti muy bien, en mi buzón me sobran sobres. Tienes la belleza de ese puro en mitad de tanto torpe. Escúchame, soy tu amigo, mientras este estaré. ¿Qué sabes tú? Amor, y sabes tú, mi Robinson. Te cortas y yo soy quien sangre, yo soy tu esposa bajo el agua. Capitán Tapón, la canción que Alejandro Sanz le dedica a su hijo, y tiene mucha conexión Alejandro Sanz con las nuevas generaciones. Se ha hecho viral en las redes sociales la reacción a la mención por parte de Bad Bunny a Un Universo Sin Ti, lo más reciente que el artista tiene en el mercado. Mensaje recibido. Quita el partido y me pone unos cartones de una esponja que vive bajo el agua. Se sienta en mi sillón. Dibújale

se acaba el tiempo. Y recordemos, está en juego todavía el descenso y también algunos puestos europeos. Hemos tenido ya los compromisos del Valencia, igualmente del Barcelona. Ha ganado el Barcelona. El Valencia ha caído. Valencia definitivamente. Nada. Diríamos en Latinoamérica, ni chicha ni limonada, ¿no? Y el Levante, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Le toca un hueso duro, ¿no? En esta fecha. Pero a todos tiene que intentar ganarle porque no hay margen de error. El Granada además ganó otro de los compromisos de la jornada. Y vamos a mirar también al otro lado del Atlántico porque se está jugando el torneo de clubes más importante del continente americano en lo que tiene que ver con fútbol. Estamos hablando de Copa Libertadores de América. Jelfrey Riera también nos tiene la lista de los técnicos mejor pagados en el fútbol europeo, o digamos a nivel mundial. De manera que hoy Latino Deportes viene fuerte. Toda la información deportiva en Latino Deportes. En este periplo de la actualidad deportiva me acompaña Adolfo Jiménez del Río y Jelfrey Riera. Media hora de actualidad deportiva que empezamos con la Liga Española de Fútbol. Está en nuestros estudios Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Jelfrey. Buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. Y decirles sí, que estamos ya en la jornada 36 rematando prácticamente esta competición. Una competición que podríamos considerar una de las mejores del mundo, porque realmente ha demostrado varios cambios sustanciales durante toda la temporada. Un Real Madrid que pensábamos que al principio no iba a ser el campeón, y veíamos quizá al Atlético Madrid como el más fiel ganador de esta competición. Pero todo cambió, todo se movió, y ahora parece ser que la pelea está por el descenso. Y ahí es donde estamos pendientes precisamente de los partidos que se están realizando en esta penúltima jornada. Como el partido de anoche del Granada, donde demostró que quiere salir del descenso por como sea. Y lo demostró con fortaleza, con ganas, con ímpetu. Yo pude ver el partido y lo vi con una fortaleza. Matizamos, Adolfo, única. Salir de la zona del descenso. Más exactamente. Porque no está dentro de los tres en que descenderían actualmente. Si la liga terminara en el día de hoy, pues no descendería el Granada. Es más, el Granada pocas veces ha estado esta temporada entre los tres últimos, que son los que descienden. Eso demuestra la buena plantilla que tiene el Granada, que como tú bien dices, no ha estado en los puestos de descenso, pero que de todas maneras, como se están dando unas circunstancias tan inesperadas, ellos no quieren sorpresas. Y por eso se llevaron una victoria contundente en el día de ayer. Valiosísima de cara a sus aspiraciones para defender la máxima categoría del fútbol español. ¿Dónde están? Ya desde hace tres temporadas y han alcanzado incluso torneos internacionales, como es el caso de la Europa League. Y bueno, ayer una victoria, como ya lo decía Adolfo, 1-0 por la mínima diferencia. Muy importante, que les reconforta. Hay que decir, Jorge, ¿sí?, que realmente tiene una figura, que es el colombiano Luis Suárez, que ha demostrado que le da ímpetu en la delantera y ayuda a que sean muchos más las oportunidades de gol que tiene este equipo. Pero digamos de la sorpresa también de la liga, que ha sido el Valencia Club de Fútbol. Y es que ayer en el Mestalla, cuando todo parecía que el partido iba a terminar empatado 0-0, no sabemos de dónde prácticamente tuvieron unos errores garrafales la defensa del Valencia Club de Fútbol y permitió que el Betis lo goleara. Es que terminó no goleado en Mestalla. Hombre, hay que decir en todo caso que el Betis este año ha hecho una temporada extraordinaria, ¿no? Viene haciendo una muy buena temporada, pero tampoco era para que el Valencia bajara los brazos de esa manera ante su afición. ¡Qué manera de despedirse! Vamos a escuchar precisamente a Bordalás explicando esta caída estrepitosa del conjunto che. De hacer un gran partido contra un buen rival, que es el Betis, y conseguir los tres puntos, y tenemos que tener esa motivación. Bueno, pues ahí lo escuchamos, y lo cierto es que luego el equipo perdió 0-3. Realmente impresionante. Goleado. Sobre todo por la plantilla que tiene, porque si tuviese una plantilla mala, podríamos decir que no tiene la suficiente calidad para poder superar otros equipos como el Betis. Y es que recordemos que en la Copa del Rey ambos tuvieron opciones de ser campeones. Realmente lo que definieron fueron los penaltis, pero el partido estuvo supremamente igualado. Por eso precisamente la sorpresa del día de ayer. Vamos a escuchar, tengo entendido que Iliac, uno de los jugadores de el Valencia, explicando esta derrota. Cabeza agachada cuando se pierde, pero yo creo que hemos peleado y hemos seguido con la filosofía del club, que es darlo todo y salir del partido con la conciencia tranquila de que lo hemos dado todo. Puede ser que haya sido mucho castigo, los tres goles, pero hemos perdido, tenemos que asumirlo y ya. Sí, el gol de ellos ha venido por un error mío, yo lo asumo, pido disculpas. Y sí, ellos nos han marcado, pero luego hemos seguido bien, yo creo. Hemos seguido bien hasta que nos han marcado el segundo, cuando el equipo ya estaba con todo arriba y luego ha llegado el tercero y la verdad que ha sido mucho castigo. Yo pienso que es falta, pero el VAR, yo no sé para qué está el VAR ni esto. Puede ser que luego no lo sea, no lo sé, no tengo que verlo. Y ya se acabó el partido, es a mirar los vídeos, mirar el error que hemos hecho y ya. Yo creo que los que más se lo merecen es la afición. Están aguantando mucho y la verdad que estoy muy, muy triste, muy dolido, sobre todo por ellos. Hola, Hitor. Y pido que, lo siento, yo ya no soy nadie para decirle lo que tienen que aguantar o lo que no, pero es pedirle disculpas y que intentamos hacer lo mejor que podemos. Ofrecer disculpas por el partido grosero que han tenido en el estadio Mestalla ante el Betis. Hombre, quería también traer las declaraciones del técnico Caranca. ¿Recuerdas? Caranca que él salió del anonimato con Mourinho en el Real Madrid. Me voy a referir concretamente al Granada, porque es de esos clubes que este año se vio en la obligación de cambiar técnico, ya que los resultados no eran los mejores. En Robert Moreno, la verdad que llegó con un talante de favorito para repetir por lo menos en lo que había hecho el Granada en las últimas dos temporadas, pero no fue así, a pesar de que tenía una buena nómina. Y sin embargo, bueno, Caranca ahí como que no quiere la cosa, tomó el equipo en un momento muy difícil y yo creo que tiene toda la pinta el Granada de salvarse esta temporada. Y ese es el propósito del equipo, salvar la categoría. Vamos a escuchar a Caranca hablando de la victoria en el día de ayer, importantísima, y la verdad es que es un golpe para el Levante. Que por eso no iba a ser, yo venía con muchas ganas y con mucha ilusión, y cuando ves la primera frase cuando entras en la Ciudad Deportiva y ves el eterna lucha, te das cuenta de que es por algo, ¿no? Y después de tres semanas, pues te lo ratifica. Y en cuanto al partido y los últimos minutos, pues imagínate, ¿no? De poder hacer el 2-0, de repente te pegan un palo, el equipo ha estado una vez más, el esfuerzo que hacen estos chicos es increíble y al final, pues bueno, pues yo creo que es para estar orgulloso y alegrarse de este grupo. Alegrarse del grupo. En todo caso, recordemos, allí está una buena comitiva latinoamericana. Está Jansel Herrera, jugador venezolano, Machís, está Luis Suárez, Carlos Bacca. ¿Quién más tenemos por allí? Al defensa colombiano. Una buena nómina. En todo caso, yo creo que no ha hecho uso de todo el potencial que tiene el Granada, toda la capacidad que podría dar esta plantilla, pero bueno, a estas alturas lo que queda es remar para salvar la categoría y tiene con qué, es uno de los favoritos para salir de esa zona de descenso, el Granada. Quedan dos fechas, le bastaría con ganar un compromiso para estar ya totalmente a salvo. Y seguimos. Vamos entonces a dar cuenta cómo está la zona por abajo, Adolfo, mirar la tabla, porque ahora todo el mundo está con la calculadora en la mano, viendo qué pasa. Sí. Ahí vemos complicado al pobre Levante, que quiere levantar cabeza, pero no ha podido. Jelfran, ¿y tú cómo lo ves al Levante? Bueno, todavía le quedan dos partidos, creo, el tres partidos. Y bueno, Jorge, su calculadora dice que todavía tiene chance de estar allí en el descenso. Claro, porque, hombre, le separan 4 puntos de la zona de descenso y si tiene 9 en juego, cualquier cosa puede pasar. Hasta el rabo es toro, dicen aquí en España. Y ahí entraríamos a ver los partidos que tiene, porque es que lo que hay que analizar es contra quién tiene que enfrentarse. Es cierto que contra el Real Madrid, yo considero que es un partido que el Levante lo puede ganar. El Real Madrid ni tiene que ganar, ni tiene que perder, ni tiene que absolutamente ya es correcto, nada. Ya hizo los deberes esta temporada. Exactamente. Y tiene nada más y nada menos que el título. Está utilizando los partidos de entrenamiento para el crucial partido que tiene en Champions contra el Manchester City. Y Ancelotti lo ha dicho inclusive abiertamente en las ruedas de prensa. Estamos ensayando jugadores, estamos ensayando estrategias, estamos viendo movimientos dentro del equipo para llegar lo mejor posible al partido de Champions. Entonces yo creo que el Real Madrid no aspira a ganar ese partido y es una oportunidad grande que tiene el Levante. Obviamente que es que hasta ante la afición del Santiago Bernabéu es donde nos hace pensar, ¿perderá el Real Madrid ante su afición? El Real Madrid nunca juega a perder. Eso lo puedes tener asegurado. Otra cosa es que utilice una nómina alterna y que le dé oportunidad a esos jugadores que a lo largo de la temporada no han tenido minutos. Necesita que también tengan un poco de rodaje y quizás eso es lo que va a hacer en el compromiso de hoy. Y esa situación la debe aprovechar el Levante para sumar. Pero hay un problema gravísimo para el Levante y es el partido contra el Alavés. ¿Por qué? Es un partido de tú a tú. Sabemos, sí, va a ser un partido de tú a tú, va a ser con muchas incertidumbres, con mucho nervio, dependiendo si el Levante gana. Bueno, el Levante juega mañana contra el Real Madrid. Sí. Sí, si gana el partido contra el Real Madrid, llegaría, pues obviamente, con muchas más opciones y con muchas más ganas, con más ímpetu de vencer al Alavés. Anímicamente llegaría reforzado, ¿no? Porque tiene eso de ganarle al Real Madrid, tiene lo suyo. No son solamente 3 puntos, sino que reconforta anímicamente. ¿Cómo está la zona? Miremos entonces. Venimos a la zona y el último partido del Levante sería contra el Rayo Vallecano de Radamel Falcao. Ajá. Ya el Rayo está salvado. Ya está salvado. Realmente es un partido también de mucha transición para el Rayo Vallecano y podría ser otra opción para que el Levante, por eso el Levante todavía tiene la ilusión de salir del descenso, porque realmente sus compromisos no son tan complicados, únicamente el del Alavés, que no se sabe con qué ímpetu venga el Alavés a darlo todo, si logra algo, pero dependiendo lo que le suceda al Alavés también en esta semana. Si pierde, pues yo creo que pierde todas sus aspiraciones, ya estaría por fuera de estar fuera del descenso y por lo tanto yo creo que también bajaría los brazos y el Levante tendría una oportunidad ahí de ganar ese partido. Y la clasificación por debajo está, pues obviamente en la posición 18, el Mallorca con 32 puntos, el Levante con 29 y el Alavés con 28. Vamos a empezar desde el último. A ver, Yelfranil, ¿la tienes ahí? El Alavés con 28 puntos está en la última posición, el Levante con 29. En la penúltima. En la penúltima y el Mallorca con 32 puntos. 32 puntos. Pero veamos el 17. Está el Cádiz con 35 puntos, que es el punto de inflexión. No, yo pienso que ya hay 3 equipos, recordemos que descienden los 3 últimos. Ahí la cosa está difícil. Yo creo que hay una distancia a estas alturas en recortar 6 puntos para el Levante. Bueno, el Alavés está por Levante. Sí, ya el Alavés ya es un equipo de segunda. Ya es de segunda división. Ya. El único que tiene una opción todavía, una ilusión, es el Levante. Sí, una lucecita de vida todavía, pero tendrían que dársele una serie de resultados. Ganar los 3 partidos. Ya. Y que los demás no ganen. Por ejemplo, que el Cádiz no sume. Exactamente. Muy difícil la cosa. Muy, muy complicada. Porque sabemos que el Cádiz también es un equipo muy aguerrido. Y en su casa es tremendo. Hemos visto unos partidos del Cádiz donde le ha ganado al Barça, le ha ganado al Madrid. Bueno, es impresionante. La emoción de la Liga Española de Fútbol cuando alcanza su jornada número 36 está en la zona del descenso, sí, peleando esos puestos de descenso y también algunos puestos europeos. ¿Cómo queda ya el Barça? Pues de momento ahí en la segunda posición, ¿verdad? de momento en la segunda posición, y el Atlético de Madrid al acecho. Exactamente, y el Sevilla, precisamente el partido del Sevilla hoy es clave, porque si el Sevilla gana, de todas maneras todavía quedaría en la cuerda floja la segunda posición del Barça. Es decir, no estaría asegurada la segunda posición del Barça. ¿Y el Barça por qué lo teme? Porque quiere estar jugando la Supercopa. Ellos aspiran a jugar la Supercopa. Pero en estos momentos el Barça le mete 7 puntos al Sevilla. Bueno, el Sevilla hay 9 en juego. Tiene 9 puntos en juego. 9 en juego. Pues, tendría que perder el Barça, obviamente, dos partidos. Los dos partidos que le quedan. Claro. Y haber ganado el Sevilla los 3. Cosa que es muy difícil. Es muy difícil. Yo pienso que ya el Barça se ha hecho con el subcampeonato. No, y precisamente hablando del Barça, anoche me sorprendió el partido contra el Celta de Vigo, porque es otro de los partidos que comenzó y que prácticamente yo lo vi muy igualado, casi durante los 90 minutos. Desafortunadamente, Iago Aspas no sé qué le pasó y perdió la oportunidad de hacer 2 goles francos. Estaba ya vencido el portero Ter Stegen y no metió el balón en la portería. Una de las opciones. Y la segunda, le hizo el pase a Denis, pudiendo haber hecho él el gol. Cosas sorprendentes que se dan en el fútbol. Cosas que tiene el fútbol. En todo caso, primero el Real Madrid, segundo el Barcelona, tercero el Sevilla, cuarto el Atlético de Madrid. Hasta ahí los puestos de Champions, quinto el Betis, Europa League y la Real Sociedad, que tiene que confirmar porque va a la repesca de mantener esa posición. Continuamos ahora con el fútbol europeo. Vimos ayer a Luis Díaz, impresionante, ¿no? Luis Díaz no para. Y es otro partido que no me lo podía perder. Yo tengo que usar 2 pantallas porque tenía que ver ese partido en Liverpool simultáneamente con el partido del Valencia. Pero vi que realmente Luis Díaz está en su momento. Es verdaderamente impresionante las jugadas que hace, la participación en el juego, cómo se desplaza de una banda a la otra banda, cómo utiliza el medio campo. Es espectacular, es un jugador. Se come la cancha. Sí, sí. Y baja inclusive a ayudar a defender, que es algo que también es muy meritorio para un jugador que es delantero netamente. Y que baje a defender demuestra el momento en el que está. Es cierto que después fue reemplazado por Mohamed Salah, pero de todas maneras, durante el tiempo que estuvo... Ayer jugó ante el Aston Villa y ganó el Liverpool 1-2. Y precisamente una asistencia espectacular de Luis Díaz, desbordando el área, descontando. Y bueno, pone una asistencia de lujo para el triunfo del Liverpool, que de todas formas también sigue con alguna luz de esperanza de cara a la Liga. A la Premier League. Sí, la Liga. Está peleando por la Liga y ya recordemos que está clasificado para la final de la Champions. Va a enfrentar al Real Madrid. Cambiemos de deporte. Pero antes quiero invitarles a un lugar en Valencia donde pueden hacer sus envíos de paquetería a América Latina. Sí, ese lugar es en Travel Low Cost en la calle Estrella número 12. Envíos a Ecuador desde 5,50 €. A Colombia desde 3 € y a Venezuela 1,50 €. Travel Low Cost. Felicidades para todas las madres. Bien, antes de abandonar el fútbol, Gelfrani nos tiene la lista de los técnicos mejor pagados, del mundo. Gelfrani, ¿cómo está esa lista? Sí, Jorge, luego de una década de la rivalidad entre Guardiola y Mourinho, en sus pasos por Barcelona y Real Madrid, los dos técnicos tomaron rumbos distintos. El español se marchó al Bayern y posteriormente al Manchester City, convirtiéndose en uno de los técnicos más exitosos de la historia. Sin embargo, aunque es considerado para muchos como el mejor del mundo, su salario es ampliamente superado por otro director técnico. El entrenador mejor pagado del mundo y que le arrebata el primer lugar al Pep es Diego Pablo Simeone. El argentino recibe un salario mensual cercano a los 3.3 millones de euros, cifra que es casi el doble de lo que gana el español, que devenga 1.89 millones al mes, superándolo por 1.41 millones. El entrenador del Atlético de Madrid es el mejor pagado del mundo y tras sus más de 10 años en el cuadro colchonero, su contrato está considerado como uno de los mejores del mundo. Bueno, qué bien. No, si hay un técnico al que hay que aplaudir, ese es el Cholo Simeone, porque cogió un equipo que estaba en malas condiciones, un equipo que, bueno, siempre aspiraba querían que estuviera ahí peleando la liga, y la verdad es que hizo realidad el sueño de la afición colchonera. El Cholo Simeone llegaba al equipo sin muchos pergaminos y la verdad es que ha hecho historia ganando ligas, jugando finales de la Champions. Quizás la asignatura pendiente es la Champions y llegará en algún momento, pero sí ha conquistado Europa League. Yo creo que se merece lo que le pagan y así las cosas. De pronto no da pie a ninguna crítica por el hecho de que gane tanto, ¿no? Se lo gana, de verdad. Sí, realmente el Cholo Simeone ha demostrado ya durante 9 años, lleva con el Atlético de Madrid. 10. 10 años completa. 10 años. Sí, que es un entrenador que le dio otra vida al Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que venía alicaído, que no ganaba nada, que no movía masas inclusive. Bueno, pues dejemos el fútbol y vamos rápidamente al ciclismo porque pasaron cosas muy interesantes en el Giro de Italia. Bueno, yo tengo los datos del Giro de Italia, claro, porque precisamente ayer vi cómo ganaba el español Juanpe López de manera contundente esta, dijéramos, la maglia rosa, no la etapa, porque la etapa no le alcanzó, la ganó el alemán. La maglia rosa. Perdón, para la etapa. Sí, sí, inclusive creo que se hablaron entre ellos, porque querían ambos la etapa, pero sabía que la maglia rosa ya la tenía asegurada el español. Y ahí sí dijeron, nos vamos, y el que tenga las mejores fuerzas se lleva la etapa. Y ahí la estuvo el alemán, indudablemente. Un alemán que queda precisamente de segundo en la clasificación general y que pues parece que tiene inclusive calidad de escalador, según lo visto en el día de ayer. Es cierto que los grandes favoritos de las etapas de montaña no estuvieron ayer presentes. Y lo más triste, Miguel Ángel López no participa más en este Giro de Italia. Sí, tuvo que decir adiós tras una caída, arrastraba molestias y sumadas entonces a lo que sufrió ayer en las heridas, tuvo que abandonar. Y ya es el segundo año consecutivo que Miguel Ángel López abandona el Giro de Italia. Decía por ahí que esta se ha convertido en una ronda maldita para el escalador colombiano. Bueno, deberá concentrarse ahora para el Tour de Francia. Y a propósito, ¿qué ha dicho Gelfrani, Miguel Ángel López, tras abandonar el Giro? Bueno, en sus redes sociales ha publicado: venía con una molestia que no fue posible recuperar. Hice mi mejor esfuerzo para continuar, pero así es la vida y el ciclismo. Gracias al Giro de Italia por tanto cariño, regresaré recuperado a dar lo mejor. Equipo, la mejor energía para seguir en la batalla. Y Adolfo, detalles de la etapa de hoy. La etapa de hoy tiene un premio de montaña de segunda categoría. Es cierto que el resto es totalmente llano y se va a prestar para que los sprinters nuevamente se quieran mostrar. Esperamos que el colombiano Fernando Gaviria nuevamente se muestre porque está en muy buenas condiciones en la etapa llana. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias a Adolfo Jiménez del Río, Gelfrani Riera, Carlo Angulo, Nicky Cuervo, John Valencia y este servidor. Le expresamos toda nuestra gratitud por la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1,000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Super concierto de la salsa con el peso pesado Pedro Brull y Rafa Warner. Por primera vez en un escenario, Pedro Brull mano a mano con Rafa Warner. Sábado 28 de junio, Sala República, calle Bites Vinalopó, número 2, en Valencia. Entradas 10 euros general, 40 VIP y 50 super VIP. Punto de venta, Tomás Apab y Colombian Food, Rico Rico, María Mentira, Panadería Pantojarte y la Taberna del Nene. Pedro Brull, el peso pesado de la salsa, y Rafa Warner, el chef de la salsa, en concierto. Guaracha.